Primero, contame cómo es la historia esa de la guita que perdiste porque la dejaste arriba del techo de un fitito o tu fitito. No, ¿de dónde salió esa historia? Producción. Uy, qué peligro. Producción, producción. ¿Saben todo? No, creo que todo. No he hecho nada que no sea el... Resistís un archivo, quiero decir. Sí, nada que no haga el bichito humano, como dice Galeano. No he hecho nada que no... Los primeros ahorros que junté, yo vivía en San Telmo, había comprado un departamentito en San Telmo, vivía con mi mujer, y estacionaba a la vuelta de mi casa, una playa abierta, pagaba cochera, y tenía un fitito. Y bueno, el primer dinero que junté era la época de la especulación, había... Todo el mundo ponía... No, ahora es otra cuestión, es un oasis esto. Pero la gente iba, ponía guita por 7 días a intereses. Uh-huh. Era una corrida continua al microcentro. Y bueno, yo juntaba ahí en mi casa y un día reaccioné, digo, estoy juntando este dinero en casa, ¿ves? Entonces, digo, no, le voy a poner a, qué sé, un mes, no me acuerdo. A depositar por un mes, 2 meses. Entonces agarré un sobre de los documentos del auto, lo vacié, y adentro del sobre, los documentos, esos de plástico con un clip, puse toda la guita y me voy a buscar el auto. Llego a la cochera y me acuerdo, iba hacia la cochera, agua en el radiador, porque tenía, algo andaba mal. Llego. Y al encargado, que no me acuerdo el nombre, le digo, ¿no tenés vos tenés una regadera por ahí, me das agua? Sí, hombre. Me da una regadera con agua, voy al fitito, pongo el sobre el techo, abro la tapa de atrás, estaba mal hecho el auto, tenía los motores atrás. Levanto, le echo agua, cierro, bajo la tapa, y en ese instante que bajo la tapa escucho, ¡Hugo, qué haces! Era un auto que salía, Escope, se llamaba aquel compañero. Le digo, ¿qué haces vos acá? Yo te paro todo. Y nos ponemos a charlar. Le devuelvo la regadera, termino la charla con este, subo al fitito y salgo. Y estaba llegando a la Casa Rosada, iba por el bajo, y miro el asiento, y digo, el sobre, miro el piso, el sobre. Pero el sobre, y me viene la imagen. Dios mío, lo dejé arriba del techo. Volví desesperado a San Telmo, a Carlos Calvo y Defensa, ahí al lado de la Plaza Dorrego. Sí. Estacioné y le digo, yo no quería deschavar, le digo al encargado, bueno, viste, se me cayó el sobre con algunos papeles del auto. Lo dejé acá arriba del techo cuando eché agua. No, Hugo, no vi nada. Entonces voy y miro a la bajada, bajadita, nada. San Telmo, Defensa, lleno de negocios y anticuarios. Empecé a ir en diagonal. Iba enfrente y le preguntaba a uno. Cruzaba en diagonal enfrente, yendo hacia el lado de Independencia, por donde yo había ido. Iba en diagonal, zigzag, preguntando. ¿No vieron un sobre? Porque tenía unos papeles. No, nadie vio. Yo decía unos papeles, por si alguien había visto que alguien lo agarró, que me dijera, ¡ah, sí! El señor de allá enfrente levantó algo del suelo, qué sé yo. No dije dinero. Porque digo dinero, por ahí no, alguien pues, dice, no voy a deschavar a alguien. Lo perdí. Y dije, después haciéndome el psicoanalista psicólogo de barra, dije, claro, no, yo no puedo sostener dinero. Acá está mi infancia, mi adolescencia, está todo junto, ¿no? ¿Tardaste en superarlo eso? No puedo tener dinero. De alguna manera nunca he sido un economista, un desastre, ¿no? Pero sí, eso fue la pérdida. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Domingos, 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Hugo Arana. Carpintero, albañil, pintor, ¿todo eso lo aprendiste con quién? Antes de meternos en... Jamás lo aprendí, fui malo en todo. ¿Pero estabas dispuesto, llegado el caso, a vivir de eso? Sí, Por ahí, yo tengo banco carpintero en mi casa y tengo herramientas. Gubia, formones, arruches, este. Fue lo que más trabajé, trabajé en una carpintería. Pero laburé desde los 11 años. En mi casa había que laburar. Y a los 11 años laburé con un zapatero, a dos cuadras de mi casa. Y después fui cambiando de laburo, 6 meses en un lado, 1 año, 2 años duraba. En una fábrica de armas laburé y les hice un paro, armé una pequeña revolución y me echaron a la mierda a los 15 días. Porque lijábamos culata, a mano. Ajá. Y éramos 7 o 8 pibes, todos menores, 15 años, 17. Y respirábamos ese polvo de la madera. Y laburábamos de 6 a 2 de la tarde. Y a las 10 se paraba y nos daban 1 litro de leche, una botella de leche, esa botella verde. Nos daban 1 litro de leche porque era insalubre el trabajo. Y yo le dije un día a los compañeros, pero muchachos, esto no va a sacar el polvo de los pulmones y de los bronquios. ¿Qué trabajo insalubre con una botella de leche? Y empecé a armar un revuelo. Yo había entrado porque el que lustraba las culatas, que estaba dentro de un cuartito él, él no respiraba polvo, lustraba a mano, el lustre con piedra pómez y barniz, ajá, lustraba a mano, él me había recomendado. O sea que yo fui porque era un buen pibe. Y armé un acto revolucionario. Empecé a convencer pibes, qué sé yo, se armó un despelote y me echaron. 15 días, Laura. Hugo Arana nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1943. ¿Venías de espíritu rebelde formado cómo? Si la respuesta es afirmativa. No, no era un militante, pero sí tenía alguna zona de yo no diría del honor, no lo llamaba honor, no, pero de no me haga lo que no te hago, ¿no? Mi padre era peón de campo. Me crié en la capital porque el parto venía con problemas, entonces a mi mamá la trajeron vivían en Plomer, en Trenquelauca, en Pehuajó, uh-huh, esa zona. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, y de ahí. Y de cuando yo fui a nacer, venía con problemas, entonces toda la familia de mi madre vivían en capital. 9 hermanos eran, todos. Y ya nos quedamos en la capital y mi viejo no tenía laburo, así él ordeñaba vaca, hacía alambrados, era peón de campo. Entonces nos mudábamos a cada rato, iba consiguiendo los laburos. A los pocos meses de haber nacido fuimos a parar a Monte Grande, que mi viejo consiguió ser cuidador de un chalet, de un agente de dinero. Uh-huh. Mi mamá limpiaba el chalet, éramos los caseros. Mi hermano y mi hermana iban a caballo al colegio, una legua en Monte Grande. Hasta los 5 años, de los 5 a los 9 fuimos a Loma de Zamora, todos a una pieza. Mi hermano se fue a vivir con mi abuela para ser mecánico, que 3 hermanos de mi madre tenían un taller mecánico en Ecuador y Charcas. Y mi hermano quería ser mecánico, fue carburista y electricista toda su vida, tiene 80 años ahora. Y vivía con mi abuela para ir con los tíos. Y quedamos los 4 en una pieza, hasta los 9 años míos. De los 9 a los 11 fuimos a parar al barrio San José de Temperley, un barrio, la avenida Pasco, una ruta que iba a Quilmes de Temperley, a 40 cuadras de Temperley, y calle de tierra, estaba la ruta nada más, ahí a 2 cuadras, y bueno, hay una casita donde en una pieza dormíamos mi hermana y yo, y mi viejo en su pieza. Y después llegamos a Lanús, a los 11 años, las 3 hermanas de mi madre, enfermeras del Rivadavia, que fueron las que la trajeron, compraron una casita, asfalto, tranvía y colectivo en la puerta, a 8 cuadras de la estación, Lanús Este, el hospital vecinal enfrente, y bueno, yo siempre digo, además apretábamos un botón y se prendía la luz, y abríamos la canilla y salía agua. Era un milagro. La esquizofrenia, sí, ya, se acabó. ¿Por qué te llega tan tarde el actor, 21 años? ¿Por todo esto que estás contando? Porque a los 18, 19, así, jugando al billar por guita en Lanús, con sus amigos jugábamos a las 4 bolas. Cuando tomamos café yo era el filosofaba, ¿no? Sin educación, no, en mi casa los libros que había eran 2 libros de receta cocina, no. Pero gente noble, mi viejo y mi vieja laburantes, mi mamá era modista para el barrio. yo decía, un hombre tiene que tener un ideal en la vida, tiene que tener... Y leo El Hombre Mediocre. Me cae. Y claro, tengo grabada la frase. El ingeniero dice, si posas tu vista en una estrella de apariencia inaccesible y tiendes el ala en su procura, llevas en ti el poderoso resorte de un ideal. Cuídala, porque esa es llama de vida, pues si ella se apaga en ti, quedas inerte, fría basofia humana. Y esto me pegó en algún lugar, y digo, un hombre tiene que tener un ideal, tengo que luchar por algo en la vida, pero no había nada. Jugaba al fútbol en las divisiones de Lanús, pero no tenía disciplina, La quinta, la cuarta, jugábamos a las 10 de la mañana el domingo y yo el sábado me iba a bailar. No tenía la pasión. ¿Y de qué vivías ahí? Y laburaba. ¿Changa? Sí, de cualquier cosa, en una fábrica de bombones. Con un mago en la Avenida de Mayo envolviendo juguetes de magia para chicos. De cadete en una cedería frente al obelisco casi 2 años. Y a 2 cuadras de mi casa había una gente siria maravillosa. Que tenían ferretería, la vivienda y carpintería en el fondo. Y con ellos laburé 2 años en la carpintería y los sábados que se llenaba la ferretería, en la ferretería. Y el último laburo que hice antes de vivir de la profesión de actor fue con mi amigo de toda mi vida, desde los 11 años, cuando llegamos a Lanús, que me hice socio de Lanús para ir a la pileta, que era arquitecto. Y tenía 3 socios arquitectos más. Y me llevó a laburar con él y pintaba techo, colocaba alfombra, pegaba mármoles, hacía carpintería, de todo. A donde le pifiaba, el arquitecto era mi amigo. Así que callarse la boca, gente. Y ahí laburé 3-4 años con él. Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Y entonces viene la frase de ingenieros, y después qué, porque hay... Primero ese clic que es mental, filosofal, vivencial, como quieras llamarle. Pero después, ¿qué oportunidad se da concreta? ¿Y en dónde? Que en Lanús conocí, había una familia Yunis, dueños de 2 cines en Lanús. En Lanús había 7 cines. No había televisión, te estoy hablando del... Claro, es un, del 59, 50 y algo. 60. Uno de los dueños, que era ciego, ironía, dueño de 2 cines, nos hicimos amigos porque yo era conocido del proyectista que proyectaba películas y daban Cinema Paradiso a full en cada cine. Claro, daban 3 los lunes, 3 los martes para damas y 3 miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, que pasaba las películas, había 18 películas a mi disposición, 9 del Cine Palacio, del Palacio del Cine, y 9 del Supercine. Me decían lo que pasaba en la película, Hugo, venite a ver la segunda del jueves. O venite el viernes, pero la segunda. O yo tenía películas seleccionadas. Entonces iba y veía las mejores para los proyectistas, que eran cancheros, porque veían películas. Uh-huh. Y me hice amigo del dueño, que era ciego, uno de los dueños. Luis Yunis. Quedó ciego a los 18 años. Se cayó en una bicicleta en el campo, se golpeó la cabeza, lo llevaron a una curandera. Y cuando era tarde, lo trajeron a Buenos Aires y era tarde. Este hombre era ciego. Para mí fue un ejemplo. Yo le grabé... Él estudió filosofía y letras y nunca usó bastón. Siempre con un amigo o un pariente, él se agarraba del brazo. Y, o sea, que el que lo llevaba iba un poquito adelante de él. O sea, que cuando lo llevaba bajaba el cordón, él sabía que bajaban el cordón. Así se manejó siempre. Se casó con una vidente, tuvo 3 hijos videntes. Y... En diciembre tenía que dar las tres últimas materias en La Plata. No tuvo quien lo acompañe y le quedaron pendientes a marzo. Y en marzo le pasó lo mismo y no se recibió en filosofía y letras. Y nunca las dio. A los 42 años decidió estudiar abogacía. ¿42? 42. Yo le grabé Derecho Romano, un libro que como la Biblia. Porque estudiaba con el Geloso. No había aprendido braille. Estudiaba escuchando. Yo le grabé todo ese libro. Yo con ese hombre tuve una experiencia extraordinaria. Fueron 6-7 años de verlo, de acompañarlo. No solo yo, estaba lleno de amigos. se paraba al lado de la boletería del Palacio del Cine a las 5 de la tarde y caía cualquiera. Hola Luis, hola Roberto, decía. En el hola Luis ya sabía quién era. Y la experiencia con ese hombre para mí fue extraordinaria. Extraordinaria el desarrollo de los otros sentidos que tiene un ciego. El año pasado filmé una película de ciego, protagonista con Beatriz Spelcini. Se llama Delicia. Y fue una experiencia ser de ciego para mí, porque me vinieron la memoria emotiva, la memoria emocional, la memoria de los sentidos, ¿no? Sensorial. Arana estudió actuación con Marcelo Lavalle y con Augusto Fernández, nada menos. Y durante sus primeros años como actor integró el grupo teatral Errare Humanum Est, actuando en La Tregua, entre otras películas. ¿Y cuando veías las peli que tenías esas 18 a disposición, sentiste que algo por el wing de lo ficcional iba a tener que ver con tu vida? ¿O nada que ver? Pero no fue con esas 18 películas. Los dueños de la ferretería y carpintería, dos hermanos, habían venido de Siria, cura de apellido. Lazar cura, era el dueño de la casa. Ricardo vivía con los padres en otra casa, que fue el primer hombre en mi vida, el padre de este hombre que era ya viejo, que yo vi fumar en el arguile. Se sentaba en el jardín con la manguerita y fumaba. Unos sirios, una gente tan bella, gente. Ese Ricardo cura un día, a los 12 años fue elegido en Siria para ser cura, porque venía un cura a comer los domingos a la familia y elegían qué hijo iba a ser cura, y le tocó a él. Y a los 12 años fue a parar a un seminario. Estuvo hasta los 25 años, o sea, 13 años, y ya vivía en un convento al borde del desierto. Y a los 25 años decidió dejar. Si hubiera tiempo, te cuento el día que dejó, y es conmovedor. Este hombre, bellísima persona, un día me dice, yo tenía laburando la carpintería 17 años, me dice, Hugo, ¿no crees que vamos al cine a ver una película? Y para mí fue muy raro, porque era un hombre, había hecho toda la carrera de estudio de cura, era gente con una cabeza muy abierta, un tipo muy pensante. Y bueno, vamos, Ricardo de Clan. La Fuente de la Doncella se llama. Y yo pensé era una fuente. La fuente que poníamos al horno nosotros. Y fui. No me olvidaré en mi vida. Se me abrió película de Ingmar Bergman. Más conocido, un protagonista. A mí se me abrió otro mundo. Yo vi que existía otra realidad. Porque yo veía la de John Wayne en esas 18 películas, ¿no? Oíme, Bergman no es fácil, ¿eh? No, pero es una de las películas... Me impacta lo que contás. Es una de las películas más sencillas. Sí, ponele. Es no una es, de las películas... No es Silencio. No es el... No, sí. Me mató. Yo descubrí que había otro mundo. Y después de ahí el puente hacia... ¿Qué cosa que pasó? Y que laburando con este amigo arquitecto en Perú y Venezuela, no me olvido más, bajé, no sé, iba a comprar tornillos, no sé qué, iba todo pintado, porque estaba pintando un cielo raso yo. Y veo un afiche de Café Aspirina, esto lo he contado, me lo han preguntado, porque es así, la verdad. Y voy caminando de frente en la vieja vereda, los edificios viejos dejaban una vereda más corta. Los nuevos estaban más adentro. El que nosotros estábamos refaccionando oficina, edificio Calvente, está un edificio de granito negro. Voy de frente y veo un café, un afiche de una marca amarillito que decía Hágase Actor, en círculo, Centro Experimental Cinematográfico. Y yo lo tengo grabado, me quedé parado actor, porque el cine me gustaba mucho. Y anoté la dirección. Y el día que cumplí 22 años, uno de estos tíos dueños del taller mecánico Ecuador y Charcas, que era padrino mío, hablaba así: venite, ahijado, te quiero saludar, dale, venite. Voy, me regaló una camisa canadiense de esas escocesas, sí. Cuadro, tomamos un café Y me fui, caminé con la camisa 2 cuadras hasta Ayacucho y Charca, y me anoté en el Centro Experimental Cinematográfico. Y a los 2 o 3 meses yo dije, de acá no me saca nadie. Yo sentí que era eso. ¿Eso fue un 23 de julio? Claro. Yo brindo 2 veces. Porque es tu cumpleaños y el aniversario de ese día. Estaba ahí por mi padrino. Me dijo, vení. Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Y cuándo supiste que ibas a vivir de esto? Y cuando empecé a cobrar unos manguitos en teatro. ¿Pero sabías que iba a persistir eso? No sabía que iba a vivir. Pero digo, bueno, es un laburo este, no era un hobby pasatiempo. Era un recreo. Yo sentía que era una profesión y sigo existiendo y sigo diciéndolo. Ven un ratito antes, ¿sí? Esta noche hay alguien más a cenar. Vamos a hacer 3. Mira, después te explico. Chao. Hola, querida. ¿Qué tal? Te estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Así que este era tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado. Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días. Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con las cosas de todos los días. Crespi Seco, su vino de todos los días. La histórica publicidad de Crespi, la de los escarpines, ¿te marca un antes y un después? ¿En algún sentido? No, me acuerdo. Sí, claro. En el sentido que quieras, ¿eh? Que no lo haya explicitado bien. Me refiero a cómo llevarse con la fama, me refiero a la tele, me refiero a las posibilidades que te dio. O capaz que no pasó nada de eso, qué sé yo. Yo estoy muy agradecido de esa publicidad. Porque esa publicidad a mí me hizo sentir, comprender aún más profundamente lo que es el teatro. Porque esa publicidad, el canal 12 me transmitía en La Plata, acá no estaba. Los otros 4 canales la pasaban 30 veces por día. Una cosa increíble. Entonces, en 10 días, 15 días... había 15 millones de personas que me veían. Yo subía al colectivo y aplaudían los pasajeros. Subía al tren y se armaba un revuelo en el tren. En 10 días, en 20 días. Esto, yo sentí con el tiempo que esto podía haber convertido en mí a un imbécil, a un torpe, a un desgajado, a un tipo salido de la huella, a ir a parar a la banquina. Soy famoso. El teatro, que seguía siendo teatro y era el teatro, fue lo que me impidió correr el riesgo de que esa publicidad me cambiara la vida en algo. No me cambió en nada. A mí, adentro, yo. El yo ocupado, ¿no? Pero decís que con el tiempo te diste cuenta de eso. En el momento, cuando subías al colectivo o al tren y... Me impactaba. Bueno, un quilombo porque subía a Guarana. Pero me pasaba de todo. Me agarraba pudor, vergüenza. Uy, la puta que lo parió. Y decía, bien, vamos todavía. De todo me pasaba, porque era una cosa fuera de mi plano, fuera de mi vida. Eso. Y además porque yo me negaba a hacer publicidad. Yo estaba estudiando en esa época ya con Augusto Fernández, un gran maestro de teatro. En el 69 fui a parar con él. Averigüé y bueno, y fui con él. Y una compañera de Fernández en el 70 me decía, Hugo, están buscando un tipo para publicidad de tu perfil. Anda, publicidad, ¿cómo voy a hacer publicidad? Así. me negaba. Digo, un actor no puede ir a vender un producto. Un actor. Y me negaba, 10 días, 15 días, insistió, no lo encontraron, están haciendo casting. No se llamaba casting, están tomando pruebas, qué sé yo. Y empiezo a ver a Ulises Dumont, que publicitaba un calefón. Y a Norman Brisky, hojas de afeitar. Los empecé a ver en televisión. Y fueron la maniobra que mi conciencia encontró para ir a hacer publicidad. Porque me decía, te van a pagar bien, no seas estúpido. Y dije, si estos dos, que eran actores ya muy, muy respetados, lo hacen, y bueno, voy. Y fui al casting. Y quedé. Años 70. Y hice una publicidad. Y en el 71 hicimos otra donde apareció una novia. Claro. En el 71 otra vez hicieron la segunda donde aparecía Ángela Ferrer Jaimes, una maravilla de gente, actriz, que era mi suegra, una comida con mi suegra y mi mujer. Y la cuarta estaba embarazada. Aparecieron escarpines. Fue la cuarta. Hicimos 12, del 70 al 85. Es uno de nuestros grandes actores y está contando quién es. Es Hugo Arana. Los domingos, una hora de entrevista. La radio pública. Decime quién sos vos. Desde 2009, Decime quién sos vos. Un programa de entrevistas. Domingos, 11 a 12. Decime quién sos vos. El teléfono 175. ¿175? ¿Y quién habla tanto? 2200, esto no sé de qué. No, a la flaca la había matado. Me falta la boleta de obra sanitaria también. Ahora, el sueldo del petardo, la cuota del impuesto. Tengo que separar la guita al Morfi todavía. La guita tendría que ser de goma, la guita. ¿Qué te pasa? ¿Se puede algo que protestas tanto, groncho vinagrado? No, mirá vos, con el balurdo este me voy a estar riendo como la pantera yo, mirá vos. No, la que se ríe es la hiena. ¿Se pasó con rulos? Yo estoy hablando de la pantera, la hija del ferretero. Pensaban, ah. Se garcaba de risa todo el tiempo a mí. La rajaban de todos los velorios. Uno la abrazaba y vos no sabías si le estaba haciendo cosquillas o te estaba cargando la nariz. No palabras más, groncho, ¿eh? Un manijazo más con esas gronchas de barrio y te juro que un manijazo más y me voy a dormir al living. ¿Pero y quién te dijo que vas a dormir? Escúchame, todavía encima que falta la guita, me vas a cortar el parque de diversión, igual, ¿eh? Bueno, guita no tenemos, guita no tenemos, claro. pero yo este mes voy a cobrar mi primer sueldo. ¡Cortala, cortala ahí! Mira, la guita esa la metí en un frasquito. Si no sabes dónde la podés meter, la ¡por favor! No me tirás una pálida más con mi trabajo, ¿eh? El trabajo, esa porquería, trabajo, venís a hablar. Pero si yo soy la productora del teleteatro que va primero en el rating. Primera sin tocar, segunda culadera, tercera rodilla, cuarto taquito y centro. ¿Pero qué estás diciendo, parado? ¡Parado! ¡No me insulté a mí, eh! Hoy cuenta quién es Hugo Arana. ¿Por qué la amiga esta te dijo, están buscando alguien con tu perfil? ¿Cuál era ese perfil? Era un tipo familiero, simpático, familiero, no, simpático, porteño, barrio, que llegara, porque es genial, es tortuoso y es maravilloso. Después de 2 o 3 años de estar haciendo publicidad, arribo, llego, me muestran la carpeta del estudio de por qué entré. Hasta ahí la publicidad de Crespi era custodiado por expertos. Porque entraba un tipo en la bodega, al final, canoso, bien puesto, entraba, le daban una copa con breve vino para los catadores, cataba, camisa blanca, corbata, y hacía nada más. Cabeceaba como asintiendo, le devolvía la copa al que se le había dado, hacía la entregaba y custodiado por expertos. Y esto era siempre. Y en la carpeta que me mostraron, yo dije, Dios mío. Fueron descubriendo que ese personaje, ya venían muchas cosas. La gente empezó a decir, ¿pero quién es? ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué le tenemos que hacer caso a un tipo que no sabemos quién es? Empezó a ser un peligro para la publicidad. Porque además, El vino común, mirá el estudio, me lo dieron a leer todo en tres páginas. El vino común lo elegía la mujer. Y el sábado, el marido, el hombre era el que elegía el vino. Incluso lo iba a comprar. Se iba hasta el almacén a comprarlo. Pero el común era la mujer la que traía el vino, todos los días. Entonces, los hombres empezaron, les empezó a joder ese tipo, casi galán, canoso, maduro, que hacía, y que le hacía comprar a la mujer el vino. Todo un estudio psicológico de por qué se empezó a convertir en un peligro. Había que sacarlo, pero no podían voltearlo, porque era el experto de Crespi, ¿cómo lo iban a voltear? Y el lema de remate. Claro, entonces había que entrar por otro lado. Y la primera publicidad que hice era que en una cocina, una mujer, muy linda, muy bien, cocinando, y venía atrás el marido que era este. Se veía que era el marido, era el custodiado, que era un anónimo, era un tipo que hacía nadie, adentro de una bodega. O sea que tenía una esposa. Ah, comía en la casa, la mujer cocinaba. Ah, sonaba el timbre. Y él decía, ahí está. Abría la puerta y entraba yo, un amigo. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, un simpático, un tipo de barrio, un común. Entraba, qué sé yo, iba al living. Y le digo, ¿puedo poner qué tomamos? Y me decía, abrí. Y me señalaba una puerta. Yo abría con la derecha mi cara, la cámara a mi derecha, así en el perfil. Abría la puerta me tapaba la cara. Vos destapas y le diga, no me diga que tomara vino común, le decía yo. Y me decía, común no, Crespi seco. Ah, corte a la mesa, brindis. Y yo decía, este es buenísimo. Custodiado por experto. Y fue la última vez. O sea, ¿qué te enseñó eso? ¿Te impresionó? La producción. Yo dije, Dios mío. Imagínate que estás hablando de hace 30 y pico de años. Años 70 y... Bueno, 70. Sí, bueno, 70. No más. Años 70. Está bien, ¿no? Pero dura hasta los 80. La primera que hice, en 70. Imagínate ahora, ¿no? Con las técnicas de marketing. Me imagino tanta gente que está pensando en... A la puta, si hace 40 años hacían eso, imagínate lo que es ahora la investigación de... Le llaman la libre... Algunas cosas uno se entera, la libre, ¿no? Competencia, ¿no? Sí, la libre competencia. Yo digo, bueno, anda a competir con Mac, claro, y sí. Pico. Vos tenés algo igual en contra de la cultura de la hamburguesa a lo que adhiero fervientemente. Esto de que en 5 minutos tenés un plato de comida. Bueno, comelo todos los días, a ver qué te pasa. Yo le llamo a eso cultura de la hamburguesa, a la cosa ya, rápida, clim, clim, pum, pam, ¿no? Pim, pong. A la pérdida del oficio, ¿no? De... Bueno, a los pollos que comemos. Yo me crié hasta los 32 años, que vivía en Lanús, con gallinas, desde el campo. Siempre hubo gallinas. Y comían lombrices, comían pasto, comían maíz. Mi mamá agarraba una gallina, la pelaba, la ponía con sal en una olla y tenía sabor. ¿Y qué estamos comiendo? ¿Vos sabés que hace muy poco que se descubrió que los cadáveres humanos tardan más en pudrirse? Por la cantidad de conservante que tenemos dentro del cuerpo. Esto se descubrió hace unos años. A eso le llamo la cultura de la hamburguesa. A lo que no madura en la planta. Que no hace el ciclo que tiene que hacer. Y me refiero a la profesión, a un trabajo, a cualquier cosa. A las relaciones humanas. A cualquier cosa que haga un ciclo de madurez. Que no tiene que ser porque como cuando yo era chico. No. No, el mundo cambia. Y bienvenido, claro. Que cambie. Pero hay cosas que vos decís, no, pará un poco, pará, viste, es demasiado. A mediados de los 80, Hugo fue uno de los protagonistas recordadísimos de Matrimonios y Algo Más, la comedia televisiva que dirigía Hugo Moser, y todos se acuerdan también, junto a Cristina del Valle, del sketch El Groncho y la Dama. Otro de sus recordados personajes fue el de Hugo Araña. ¿Qué relación tenés con eso, con la... ¿Melancolía sería? No. Soy un melancólico. ¿Sos melancólico? Melancodepresivo soy, sí. Yo me doy cuenta que más de una vez el humor me pone un chaleco salvavidas. Y siempre creí que el humor era eso. Creo que es eso. El humor es un, es ir hacia un lugar pero huyendo de algo, ¿no? También, también. Una vez me impactó haberte leído en una nota de hace tiempo, de Clarín del 2007, mira. A propósito de la actuación, y vos decís que todos hacemos un personaje y que actuamos como creemos que nos va a ir mejor, y vos preguntás, ¿sabés qué es la personalidad? Viene de persona, con doble N, que era la máscara en el teatro griego. Y decís, o sea que la personalidad es lo que te oculta, no lo que revela. Y decís, de eso se trata actuar, que no es mentir. Me gustaría que desarrolles eso. Sí, claro que creo en eso. Sí, creo que nos mostramos en la vida, le damos forma a un contenido. Al expresarlo, elegimos la forma. ¿Actor o no actor? Cualquiera. No, es que eso es actuar. Bueno, pero entonces todos actuamos el tiempo. Perdón, yo no soy dueño de ninguna verdad. No, sí, nadie dice no, eso. No, pero... quiero decir que no... Sí, que no lo vayan a tomar más que como un comentario de café, a ver si todavía escucha algún... Claro, no, porque aparecen sentencias después... Sí, aparece el sociólogo, el antropólogo. Me ha pasado en notas escritas que el abreviar seis frases en una, y entonces aparece la sentencia. Sí. Entonces, Arana dijo que esto es así, así, así, ¿no? No dando margen a lo único que existe, que es la ilusión... Las creencias, para mí es eso lo que existe. La palabra creer es que estoy creando. Creo, es que creo algo. Uh-huh. Yo digo siempre, y de verdad lo creo, creo que Dios existe. Creo que es la mayor creación del hombre. Lo creo. Y existe porque influye en la humanidad, o sea que existe. Y yo creo que el hombre lo ha creado. Uh-huh. Pero es una creencia mía. No anula otra creencia, o la contraria. Uh-huh. No la quiero anular. Lo que yo creo. Entonces, le damos forma siempre... A un contenido. Bueno, yo doy el ejemplo de la actuación más... La eterna, la de la humanidad entera en cualquier cultura. Lo que hacemos todos los días. Es el ejemplo más profundo, claro y preciso de lo que es actuar. Todas las culturas, desde las cavernas o desde donde quiera, desde alguna nave que vino... hacemos lo mismo todos los días cuando vamos a dormir. Hay gente que duerme en la tierra, otros que duermen arriba de un árbol, bajo una choza, en una hamaca, tipo hamaca paraguaya, con triple colchón de resorte. Todos hacemos lo mismo. Nosotros, más o menos, clase media, apagamos el velador, nos acomodamos, cerramos los ojos, nos disponemos, ¿no? Vos haces eso, yo estoy parado ahí, veo que te acomodás, apagas el velador, cerrás los ojos y te digo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué actúas que dormís si estás despierto? Uno actúa que duerme para que el sueño venga. O sea, uno hace lo que hace el que duerme, actúa eso, porque pareciera que el cerebro dice, este quiere dormir, bueno, vamos a dormir. Uno no espera el sueño sentado con los brazos cruzados así derecho, porque nadie duerme así. O sea que es el ejemplo más básico de que uno actúa. Y si define la forma, la define bien, tiene muchas posibilidades de que aparezca el contenido que tiene esa forma. Si yo actúo que duermo bien, me cierro los ojos, apoyo las manos, me relajo, si hago bien la forma, tengo muchas posibilidades de que el contenido de la forma, que es el sueño, aparezca, surja, se haga presente. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Programa de Radio. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Estás haciendo ahora... Todas las rayuelas, que es una obra muy bien comentada, unánimemente bien comentada. No sé cuánta bola le das a la crítica, supongo que en alguna parte sí, hay otro que te parecerá un tonto y no le das bola a lo que dice, pero bueno. Por ejemplo, el actor o el personaje que componés en esta obra que está en cartel. En ese actor, ¿cómo se ve aplicado lo que decís? ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo creo que el personaje... Contá tiene, brevemente de qué viene, ¿no? Tiene mucha... Bueno, la historia nace de una desaparecida, uh-huh, militante, sí, no tira bombas, del cual este tipo se enamoró, él era profesor, ella alumna, y se van a vivir juntos, y al año nace una hija, y cuando la nena tiene 4 años, a ella la secuestran, la vienen a buscar a casa y se la llevan, y nunca más la ve, y en el 76, y en el 78, este tipo se entera que vienen por él, y se raja, se va a España, y vuelve luego de 30 años a buscar a la hija. O sea, toda la historia de la obra es a raíz de ese hecho. Es una obra con... Yo digo que flota en una nube ideológica perfecta, sin levantar el dedito, sin panfleto, sin bajada de línea de nada. Esto es maravilloso. Este pibe Carlos Lacasa, que es un pibe, tiene 35 años, lo que ha escrito es una joya. A partir de ahí, este tipo vuelve y lo paran en la policía aeroportuaria porque en la valija trae todos libros Rayuela, distintas ediciones. Se vuelve sospechoso porque trae libros nada más. Esto es magnífico. Lo detienen. Bueno, tiene todo, empieza toda una aventura donde aparecen los personajes, los otros personajes, cada uno con sus propias historias. Ninguno es perfecto, ninguno es símbolo de ideal de nada. Y hay todo, tiene un humor que la gente explota cuando se ríe. Tiene un nudo dramático comprensible para cualquiera. Fue lo primero que vi cuando cerré la obra. Digo, hay obras que uno recibe o películas que dice, esto es para un tipo de público, ¿no? Esta es para todo el mundo. Para todo. Y esa es la devolución que tenemos. Una nena de 7 años emocionada, aplaudiendo emocionada. Mi dentista, 50 y pico de años, que fue y fue al baño rápido para que no perderme cuando yo saliera. Entró al baño, me lo contó el lunes pasado. El lunes pasado. Se llama Hugo también. Me dice, Hugo, fui al baño rápido, le dejé a mi mujer, fui al baño para volver rápido para saludarte. Y entré al baño y había un tipo en el mingitorio parado, y yo entré con lágrimas chorreándome de los ojos al baño. Y lo miro al tipo y estaba bañado en lágrimas. Un tipo de mi edad. Y me quedé mirándolo, y el tipo notó que lo miraba, y me miró, pues entonces que mira. No. Y nos vimos los dos a los ojos. Yo dije, qué pelotudo que somos. Nos largamos a llorar como chicos, Hugo. Es una obra conmovedora, cargada de humor, con un nudo dramático estupendo, sin ningún cliché. El humor no son chistes. ¿Y vos cómo compusiste, porque esta era la pregunta original, a ese personaje ficcional que viene lleno de rayuelas? Yo creo ¿qué te tenés que creer para hacer eso? No mucho. ¿Ah, no? No, yo creo que Lisandro, que se llama el personaje, tiene muchas cosas que yo tengo. Yo lo digo sinceramente, es la primera vez que siento esto. ¿Como actor? Sí, que sí, hago la plancha. Con la obra, hago la plancha, floto y la olita me lleva. Es la primera vez que yo no siento que tengo que subrayar, dibujar, lo estoy haciendo, estoy actuando, claro que lo, pero yo siento que hago la plancha, que el texto está tan bien escrita, tan coherente, es tan sencilla la obra, es de una sencillez conmovedora por lo profunda, por lo sensible que es. Guarana se lució en cine con Made in Argentina, Las puertitas del señor López, El lado oscuro del corazón. En la tele Resistiré, La leona, Papá corazón, Buenos vecinos. Y desde el escenario la rompió con Baraka, El saludador, Made in Lanús, Esperando a Godot, Mineros y actualmente en cartel Todas las rayuelas. Qué fuerza que tiene, que es la primera vez que haces la plancha. Me lleva a preguntarte entonces cuáles son los personajes que al revés te cuestan más, o aquellos a los que no te animarías. porque no... sería demasiado laburo, o porque no se tiene el talento para que para asumir determinado personaje, ¿pasa eso? Sí, claro, está lleno de personajes que uno dice, no, no llego. Pero no puedo puntualizar ninguno. Bueno. He tenido experiencia de personajes flojos, malas obras, y son, a veces, cuando hablan del éxito, la fama, ¿viste? Yo digo, el éxito para mí es trepar la escalerita de uno mismo. Si yo subo un escaloncito en mí, le llamo éxito, ¿no? El éxito para afuera, la fama, no es mío. No, yo no tengo nada que ver con eso. Eso hay que preguntarle a la gente que convirtió en éxito por ahí algo que hice. Esa gente es la responsable, no yo. Yo creo en el 95% de transpiración y 5% de inspiración. Yo creo en eso. Actuar es un oficio como plomero, como cirujano. Hay que aprender a usar herramientas, hay que fabricarse herramientas. Es laburo. Es laburo, es un oficio. El don, la inspiración, lo único que puedo hacer por ello es cuidar la huerta, qué sé yo. ¿Tuviste modelos de actor? Tipo Hopkins. Si a mí me obligan y me apretan con una morsa el dedo índice, sí. Digo Anthony Hopkins, si tengo que elegir uno. ¿Por? Porque es un artista, en serio. Ese hombre sabe algo que es muy difícil. Primero tiene un don de la creación, de la expresión. Pero Anthony Hopkins sabe lo que se tiene que ver. ¿Lo que se tiene que ver? Ver. Lo que el espectador tiene que ver. Y hace eso. Y esto es muy difícil. Es muy difícil desapegarse, salir de uno y ser observador sin tomar parte, yo diría egoísta, sin tomar parte, sino salirse de uno y ser independiente, uh-huh, como observador de ese que es uno, de ese que está actuando. Anthony Hopkins sabe eso. Lo sabe, yo creo, como nadie. Pero, gracias a Dios, viste, yo reniego cuando dicen, ¿quién es mejor, Pelé, Maradona, Messi? Yo digo, ¿qué mejor? Agradezcámosle a alguno de los dioses que hay, que existieron todos. ¿Por qué uno mejor? ¿Qué es mejor? Arana ganó el Conex, 2 Martín Fierro, 2 Cóndor de Plata, y en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva fue distinguido como el mejor actor. Siempre, por alguna razón, me sale preguntar esto cuando estoy con actores o actrices. ¿Hay un actor argentino? No me refiero a que nombres a alguien, ¿eh? ¿Hay un modelo de actor? ¿Hay alguna prosapia nacional respecto de la actuación? Viste que se dice, bueno, este vino del Actors Studio, este estuvo con Strasberg, etcétera, etcétera, escuela británica, escuela... ¿Hay algo de eso en la Argentina? ¿Hay una impronta propia de los actores argentinos? Mira, yo creo... Ya sé que es muy genérica la pregunta. No. Me interesa particularmente tu opinión. No, pero creo... Y creo que la gente también. Creo en una cosa. No voy a contar toda la experiencia que tuve una vez en Colombia. Con una carta que llevé para una gente y estuvimos charlando. Y al Festival de Bogotá, yo fui 5 veces, me tuve ahí. El festival más importante del mundo de teatro. Sí. En Colombia, es gracioso. Porque fuera en Londres, bueno, se entiende. Yo creo que nosotros como pueblo, como comunidad, no todos, nunca son todos. Yo no digo la gente dice, no. Mm. ¿Sabés lo que el espectador quiere? ¿Cuál espectador? La señora de la fila 2, el pibe de la fila, ¿cuál es? Pero yo creo que hay un término general, no total. Somos un pueblo, y es una creencia nada más, con un profundo complejo de inferioridad. Pero profundo. No somos latinoamericanitos, no somos bolita, no somos paraguas, no somos... Pero no somos suecos, no somos ingleses, no somos alemanes. Yo creo que nos tiñe, para no decir todos y demás, ni decir esto es el argentino, nos tiñe una identidad del no ser. Un poco somos aquello que no somos. Esto genera, para mí, dicho groseramente, luces y sombras, ¿no? Blanco y negro. Por un lado, una inseguridad fuerte. Acá se hizo un deporte el psicoanálisis. Y uno podría decir, ¿quién va al psicoanálisis? ¿Por qué tanta gente va a psicoanalizarse? Y porque está enferma, mal de la cabeza, o porque está inquieta y llena de preguntas. Lo cual son dos extremos, producto, hijos del mismo papá. Que haya casi 400 espectáculos de teatro en Buenos Aires por año. Esto está hablando de una de las luces, no de las oscuridades, del complejo de inferioridad. Porque habla, esto es maravilloso la cantidad de espectáculos que hay, pero no porque habemos muchos actores. Es maravilloso porque hay tanta gente que se quiere expresar. Si se quiere expresar, es porque hay cantidad de dudas, de incógnitas, de preguntas. Y hay cantidades de gente que quiere ser expresada, que son los espectadores. Esto habla de la parte de la luz de un complejo. O sea, de un lugar lleno de dudas, con miedos, con fragilidades. Yo creo que esto canalizado es extraordinario. El teatro no está para explicarle la vida a nadie. Todo lo contrario, está para tirar de la alfombra y hacer tambalear al espectador, a crearle una inseguridad, una nueva pregunta. Yo digo siempre, si de una función sale un tipo con una nueva pregunta, misión cumplida, listo, bárbaro, nunca se le había ocurrido. Ahora dice, oye, esto no lo había pensado. Y decís que eso muestra una vehiculización que muestra un tipo de actor. Sí, y digo acá, porque de México para abajo, sí, no hay ninguna duda. El mundo del actor en la Argentina es el más rico que hay, pero sin por Stanislavski primero y por el Actor Studio después. Métodos extraordinarios de laburo. Como todo método, hay que saber usarlo, claro. Si no se convierte en una fórmula, y yo creo que toco timbre y escucho una sinfonía, ¿no? La última, decime quién sos vos. ¿Y qué sé yo? Te juro que estoy en la aventura de... Yo jodo, yo digo... A raíz de la actuación, que es, uno busca en la memoria emotiva, en la memoria sensorial, uno busca en la infinitud de yos que nos habitan, ¿no? A cada uno de nosotros, yo creo que cada uno somos la humanidad, está todo. Los actores varones, en general, nos gusta ser hijo de puta, de facho, jodido, de violadores. Y las mujeres, no todas, les gusta ser de prostitutas. Y esto es clarísimo de por qué. Porque jugando yo me permito sacar mi materia negra, la que en la vida no puedo. En la vida, con un Tramontina, yo si hubiera hecho la lista, debe haber 2000 y pico de tipos que le cortaría la yugular. No lo hago por moral, por ética, por miedo a ir preso toda la vida, por miedo a que lo voy a matar y me maten a mí, pero el instinto, ese yo afectado, que es un ejercicio de teatro, es extraordinario, porque tenemos cantidades de yo. ¿Vos me decís quién soy yo? Yo te contesto con una broma que alguna vez dije, que digo que yo sé que va a llegar un día que voy a decir, casi me conozco. Hugo Arana. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos, AM870. Radio Nacional. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.